En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Queridas amigas y amigos, estamos otra vez aquí en Trajines con Luis Oporto Ordóñez y nuestro colega también que nos ayuda y nos colabora en Trajines, el estudiante Carlos Zambrana. Queremos presentarle y agradecer la presencia de Luis Oporto Ordóñez. Él es actualmente director de la Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso Nacional, uno de los archivos más importantes del país. Luis Oporto tiene una amplia trayectoria. De hecho, nos conocimos en los años 80, cuando él trabajaba, me parece, Luis, en el Instituto Nacional de Antropología, y poco después nos encontramos en el Museo Nacional de Etnografía y Folclor, cuando él fue nombrado director del Centro de Documentación de esta importante institución. Luis Oporto es una de las figuras más descollantes en la archivística, y como muchos de los que dirigen archivos, él es también historiador. Tal vez podríamos hablar en el transcurso de este programa de esta estrecha relación justamente entre la historia y la archivística. Lo hemos invitado porque ha publicado entre el año 2006 y ahora tres importantes libros y hoy día estamos reunidos para hablar de dos de ellos fundamentalmente. El año 2006 tiene el libro Historia de la Archivística Boliviana y el año 2007, junto con Flora Rosa, el libro Legislación Archivística Boliviana, el ABC Normativo del Archivero Boliviano. Finalmente tiene un libro de historia del año 2008 que se llama Impresa Minera Capitalista, Yayagua, Apropiación Real del Espacio, que este libro lo vamos a dejar para otra oportunidad. Queremos hoy concentrarnos en estos dos libros sobre archivística y legislación. Te damos entonces la bienvenida, Luis, y la primera pregunta que te quisiéramos plantear: ¿qué es una historia de la archivística? La gente lo primero que puede preguntarse es ¿qué es la archivística? Y eso nos lleva a ¿qué es un archivo? ¿Qué es un documento? ¿Y qué sería una historia de la archivística? Muchas gracias, Rosana, por la invitación y un saludo muy cordial a esa amplia audiencia que honra esta radio y a este programa en particular. Es cierto que ha pasado mucho tiempo desde que nos conocimos, sin duda alguna, y son años formativos y son años también inolvidables. Por ejemplo, antes de entrar en este tema, debo mencionar brevemente que en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, institución en la que fui director de la Biblioteca y Archivo desde 1982 hasta 1996, desarrollamos un trabajo muy ligado al tema que nos concentra hoy, es decir, los archivos. Y a propósito, quiero mencionar este trabajo que hicimos en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore con un programa que arbitrariamente lo denominé como Misiones de Antropología de Urgencia y que tenían el objetivo fundamental y esencial de recoger in situ, a lo largo y ancho de nuestro territorio, los registros de lo que yo denominé archivos etnológicos bolivianos. He hecho una sumatoria, a grosso modo, del total de misiones de campo que realizamos con el MUSEF y he contabilizado 156 misiones, que se han traducido en esos registros de video etnológico, de registros magnetofónicos con mucha historia oral, de fotografías en todas sus formas y formatos. Y el objetivo fundamental, creo que lo cumplimos satisfactoriamente, pues construimos los archivos etnológicos bolivianos. Y ahora, precisamente con esa brevísima introducción, quisiera señalar qué es la archivística, a qué se dedica, de qué se ocupa fundamentalmente. Esta nueva ciencia emergente se ocupa fundamentalmente del estudio de los archivos, desde su génesis, su desarrollo, sus características, hasta los servicios que puede prestar en función de los recursos documentales que contienen estos repositorios. Entonces, cuando hablamos de archivística, hablamos esencialmente de los archivos. Y los archivos en toda su acepción. El archivo va a ser una carpeta, un expediente, con todas las actuaciones que ha generado durante su tramitación, hasta la instalación edilicia, hasta el edificio que concentra estos documentos y los pone al servicio luego de un proceso técnico muy, muy complejo, sin duda alguna, puesto que contiene también necesariamente medidas de conservación preventiva. Entonces, cuando hablamos de archivística, estamos hablando de esos archivos. Pero los archivos están conformados por ciertos elementos fundamentales. Y ahí es donde encontramos la presencia del documento. Pero es un documento singular dentro de los documentos variados que tiene las ciencias de la información. Un libro también es un documento. Este libreto también es un documento. Cualquier documento que contenga información es un documento. Pero los documentos de archivo tienen una impronta, una característica singular que ya muestra la diferencia esencial de este recurso informativo con el resto de los materiales que los vamos a encontrar en las ciencias de la información. Es decir, el documento de archivo, sea cual sea su origen, sea cual sea su formato, su soporte, se caracteriza porque expresa una determinada actuación, ya sea de personas naturales o jurídicas. Ese y no otro es en el documento de archivo. Y a partir de eso tiene sentido cuando hablamos de archivística boliviana. Entonces, los archivos son, en su origen, muy diferentes al resto de las unidades de información, y los documentos son singularmente diferentes al resto de documentos que pueden existir en este vasto mundo de ciencias de la información. Tal vez lo que queda claro entonces, y habría que recalcar, es de que el documento es documento, cualquiera sea su soporte, el soporte de información que contenga, ¿no? Y eso siempre es algo que me había llamado a mí personalmente mucho la atención cuando era un estudiante, y un artículo que sacó justamente Gunnar Mendoza en Presencia, me acuerdo que después yo lo utilizaba en clases, donde señalaba que el quipu es un documento, ¿no? Entonces, tal vez esto para nuestros oyentes, que no piensen solamente que el documento es un documento escrito, ¿no? O un documento, una foto o algo gráfico, que también hay otro tipo de documentos, como por ejemplo un quipu. Sin duda alguna. Ahora, lo que sí es preciso, es importante señalar y precisar, es que ese documento, como expresa una actuación, debe contener los elementos de la legitimidad y la legalidad. Y ahí es donde vamos a ver ya sus peculiaridades. Es decir, no todos los documentos van a contener estos dos atributos esenciales. Sobre eso quisiera discutir después al final, porque claro que encuentro que es un tema el más problemático, yo diría, que enfrenta la archivística. Pero bueno, porque la legitimidad y la legalidad, No todos los grupos tienen legitimidad o acceden a la legitimidad y tienen legalidad. Pero bueno, lo dejaremos para charlar después. Claro que sí, con mucho gusto, por supuesto. Tal vez, ¿cómo has pensado? Tu historia de la archivística boliviana justamente empieza desde muy atrás, empieza justamente antes, desde el periodo prehispánico, ¿no es cierto? Y vas recorriendo la historia, ¿no? ¿Qué tipo de archivos, qué tipo de archivística se puede tener en el periodo prehispánico y en el periodo colonial? ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre eso? Sí. Cuando decidí escribir Historia de la Archivística Boliviana, sin duda empecé por la parte republicana. Pero obviamente, mientras pasaba el tiempo, no tuve otro destino que encaminarme a la época más lejana, el pretérito mismo de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestro decurso. ¿Y qué encontré ahí? Encontré que en esta alta cultura que se desarrolló en los Andes se había generado una forma peculiar de organizar la memoria oficial. A pesar que toda la época prehispánica ha sido muy estudiada, poco se ha dicho y se ha hablado de los de estos recursos documentales. Poco. Y generalmente como algo más bien complementario, aleatorio, ¿no? Hay propuestas interesantísimas, por ejemplo, en los últimos estudios de Martí Parsinen. Él habla del libro, del libro incaico, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar las fuentes y me detuve en los quipus, ahí pude encontrar y felizmente logré concluir un anhelo mío que me había formulado de tratar de plantear hipotéticamente, en base a las fuentes coloniales, por supuesto, cómo estaría constituido no solamente el quipu, sino que vendría a ser el documento, ¿no es cierto?, el expediente, sino de qué manera se articulaba en ese vasto imperio conocido como el Tahuantinsuyo, formando un sistema archivístico formidable, portentoso, diría yo. Los numerosos testimonios que incluyo en la obra sobre las cualidades informativas del quipu, sin duda alguna están perfectamente documentadas con las numerosas citas que extraigo de los propios cronistas, fundamentalmente tres: Guamampo Marayala, Cieza de León y Garcilaso. Y ahí es donde logramos determinar cómo funcionaba ese sistema. Y podemos hablar ahora con propiedad de archivos prehispánicos, y no solamente de quipu. Se había aislado al quipu, como si este fuese un elemento autónomo y totalmente independiente. No es así. Estaba perfectamente articulado a lo largo de ese vasto territorio. ¿Cómo estaba articulado? Lo que ahora conocemos como el típico archivo central vendría a ser el archivo de la Pacha en este sistema, que es la unidad de 100 familias que existía ya en la división política y administrativa de esa época. Esa Pacha, cuyo jefe local respondía por sus habitantes, su desarrollo, etcétera, también tenía funciones de responder por la información del quipu. Ella era el principal archivero local. Pero él no solamente generaba esa información para uso propio, sino que debía responder de su propia actuación como administrador de la Pacha ante la marca y luego ante el propio Inca. Claro, el sistema todo de autoridades. Así, ¿no? Es. Digamos, ¿no? Entonces, ese sistema de autoridades, digamos, vertebradas unas a otras y articuladas unas a otras. Pero cada uno de esos tenía los quipus bajo su directa responsabilidad. Eso ha sido algo realmente sorprendente. No solamente en Bolivia, lo han comentado y lo han criticado bastante en el Perú, los historiadores peruanos, ¿no? Y ahora, entre paréntesis, te diré que han asumido como una responsabilidad escribir su propia historia de la archivística peruana. Aunque no solamente en el Perú, sino en otros lugares también. Ahora, en el fondo todavía sabemos poco del quipus, ¿no? O sea, sí, de cómo funcionaba y cuál era el sistema, digamos, de ordenamiento y clasificación. Tengo entendido que los últimos trabajos eran, no sé, de Gary Hurton, otros de Verónica Cereceda, Carmen Beatriz Loza. No sé quién más, Martí Parsinen, por supuesto, que tú has mencionado, pero todavía no conocemos el detalle, ¿no? Sin duda no hemos alcanzado a ese nivel ya específico del expediente, entre comillas, ¿no? Claro, pero además, ¿cómo clasificaban? Que, digamos, puede haber sido otro sistema absolutamente distinto al que hoy día tenemos. Pero lo que sí sabemos son sus alcances. Claro. Sus alcances de memoria, por ejemplo, ya podemos hablar con propiedad de cuál era el valor legal de esa documentación. Haciendo un paralelismo para que comprendan este punto. En Bolivia, los valores primarios de los documentos de archivo se pierden, se extinguen a los 10 años, de acuerdo a la ley. En esa época se extinguían a los 20 años. 20 años tenía la obligación el administrador de conservar sus tipos. ¿Eso da Guamampoma o cuál de los cronistas? Es una combinación y un contraste entre Cieza y Guamampoma. Entonces eso es realmente establecer una precisión formidable. Que es un estado también. Así es. Es un estado muy bien organizado. ¿Tú tenías alguna pregunta? Pero antes, con esto más concluiré. Pero lo portentoso, y eso está ratificado plenamente con los estudios etnohistóricos, es que la memoria oral, que era una sistematización del quipu, tenía un alcance de 500 años. ¿De dónde saca? También con las crónicas, ¿no? Por los métodos de conservar la memoria histórica. Obviamente, con todo esto se iniciará, pues, una etapa de amplio debate y discusión, ¿no? Son, sin duda alguna, se podría decir, las primeras conclusiones, un poco atrevidas hablando historiográficamente, pero lo que debo manifestar es que todo esto está perfectamente documentado con las fuentes a las que hemos tenido acceso. Tenías una pregunta. Sí, mi pregunta va dirigida un poco a más allá de sobre el significado, los nudos, los colores. Va dirigida a la posible manipulación por parte del Estado de la información contenida en el soporte, en los quipus. Veíamos en su libro que la maquinaria estatal incaica manejaba la documentación pública, es decir, los quipus, con un doble objetivo. Por un lado, manejar los datos de la administración pública y comunicar y difundir las disposiciones estatales. Pero por otro lado, también conservar la memoria oficial registrada por los secretarios del Inca. De esta manera, podemos decir que los funcionarios reales tenían un gran control sobre la memoria de los hechos públicos, porque, como decía, por un lado, controlaban los datos demográficos, o como dice, de la salud, la tranquilidad de todas las jurisdicciones del imperio, pero, en segundo lugar, también podían manipular la memoria histórica conservando y divulgando solo aquellos hechos dignos de registrarse, solo los hechos que de alguna forma ensalzaban la memoria de los gobernantes, de los incas. ¿Qué podría decirnos en ese sentido? Sí, son dos niveles de memoria. Quizás un nivel estaba sometido a mayor control administrativo, como sucede con toda fuente oficial. Un control administrativo que era contrastado y que en su inicio debía transmitir una información lo más fiel, entre comillas, posible, porque a partir de eso se planificaba y se tomaban decisiones. Indudablemente, en ese nivel, la tergiversación o la manipulación de datos podría provocar tremendos problemas a la propia administración. ¿Qué es el tema del control de la información hasta hoy, digamos? Claro, ¿no? Que es un claro. tema... Por ejemplo, sí, por ejemplo, se ha puesto en tela de juicio las últimas datos del INE, ¿no es cierto? Pero difícilmente una administración podría, entre comillas, engañarse a sí misma. La información fría debía venir tal como estaba, reflejando todos los aspectos que se requerían para consolidar pues ese gran Estado imperial, ¿no es cierto? Difícilmente podía un jefe de la Pacha esconder datos demográficos, por ejemplo. O difícilmente podrían falsear la información sobre alimentos y utensilios e indumentaria que iba a ser destinada al ejército. Entonces, ahí es una información quizás con mayor control administrativo, porque no es una información histórica. No es una información de uso general todavía. Es una información para tomar decisiones, para planificar y desarrollar las labores del Estado. Como sucede ahora también. Pero cuando nos encontramos con esa otra memoria, que era tomada del insumo básico que eran los informes de los archiveros que tenían a su cargo los quipos, la información de los quipos. Pero estos otros, que ya no son archiveros, sino más bien son historiadores, tenían una misión muy delicada. Y ahí sí se podía observar este alcance que señala nuestro joven compañero. Ahí, sin duda alguna, se tejía con mucho detalle lo que iba a ser la memoria oficial. Y esa memoria oficial tenía que ser, pues, una memoria, también, entre comillas, digna de del imperio y sus emperadores, reyes incas. Y por eso es que en algunos casos, cuando un administrador fracasaba en sus misiones, este era literalmente borrado de la memoria histórica y solamente se lo conservaba a fin de no perder los datos necesarios, a fin de no perder la cronología, de no crear un vacío ya histórico. En esa segunda memoria sí había una había ya una cierta, si se quiere, adecuación de los hechos de acuerdo al gobernante. ¿No? Eso es lo que dicen prácticamente, y en eso coinciden todos los cronistas, coinciden plenamente. Ahora, tenemos que llamar la atención también que no todos podían hacerse cargo ni de los quipus ni de esta memoria oral. No, eran especialistas, eran funcionarios. Muro hablaba de los quipu camayoc. ¿No? Así es. Pero si bien los quipu camayoc eran esos contadores y archiveros, porque hay diferenciación también en los roles, y eso está perfectamente clarificado por Huamán Poma, ¿no? Toda una diferenciación. En cambio, los que manejan ya la historia oral no son precisamente quipu camayoc. No, pues claro. ¿No? Son esos historiadores oficiales que tenían esa misión y eran cargos prácticamente vitalicios. Y hay indicios muy claros ahí en las fuentes que tanto quipu camayoc como los amautas, historiadores, desarrollaban un proceso de endoeducación muy precisa con ciertos grupos de jóvenes, para que luego también tomen a su cargo esta responsabilidad. Muy interesante toda esta visión, ¿no es cierto?, que nos lleva no solamente a los archivos actuales, sino a los archivos del periodo prehispánico. ¿Cómo cambió la archivística, los archivos, los documentos en el periodo colonial? Vamos a hacer un poco un recorrido desde el periodo prehispánico hasta el presente. Claro, fue... cuando estaba escribiendo este libro, Rosana, muchas veces dejaba de estar en el presente y me trasladaba al pasado, porque realmente es una historia apasionante. Y ahí pude casi experimentar lo que seguramente los primeros españoles experimentaron. Se sobrecogieron por este desarrollo inusual de manejo tecnológico, manejo general de lo que es esa administración, pero el manejo de la información los dejó prácticamente sobrecogidos, y por eso se deciden a trabajar durante largas jornadas a recoger la información de boca a la oreja. Solo cuando logran ese objetivo de recoger toda esa información, que lo van a usar con el concepto de inteligencia que manejamos ahora, ya se va a dar un paso fundamental para ellos para destruir estos vestigios de la alta cultura. Y hay una determinación oficial desde el poder religioso que instruye la destrucción de los quipus. Y eso explica por qué no tenemos quipus en nuestros países, ¿no? Se ordena la destrucción de los quipus, y esa es una instrucción que no se realiza hormonalmente, sino de forma muy meditada, de forma sumamente pensada, para evitar que todavía este manejo de la información pueda servir a esa estructura que había quedado también en suspenso, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que en los Andes, en España, en América Española, no hay una actitud frente a los indígenas como se da en los Estados Unidos. se va a respetar cierta estructura local, porque era fundamental para poder reclutar mano de obra y mantener los mercados activos. Entonces, la información del equipo era un peligro potencial. Era un peligro que había que erradicar, borrar de la memoria. Y la única forma era eliminando todo ese sistema. Y hay una destrucción de los quipus. Quizás son los primeros ejemplos de destrucción sistemática de la memoria oficial. Que y es de la información. Y de la información, así es. Pero no solamente la información, no. Es la destrucción de la memoria misma porque se destruye el soporte mismo. Así es. Entonces, cuando culminan esa labor de descifrar lo que era el secreto tecnológico almacenado en esos quipus, el secreto industrial, el secreto militar, el secreto económico, etcétera, ese control que descubrió John Muda, que era fundamental en los Andes, de pisos ecológicos me refiero, entonces recién empieza la nueva era documentaria y archivística, que no parte de cero, parte de esos datos que habían recogido, pero se genera ya otra cultura archivística, muy diferente. ¿Cuál es esa nueva cultura? Es la cultura del papel. La cultura del documento escrito. La cultura del documento escrito, y ahí vamos a encontrar ya el concepto de documento, que es peculiar a la archivística y que es el documento diplomático. Es decir, el documento de archivo va a ser aquel documento que solo puede ser expedido por la autoridad competente. ¿No es cierto? Solo la autoridad con competencia puede dar origen a un documento. Y ahí asume responsabilidad por sus actos desde esa época. Responsabilidad por sus actos desde esa época. Y vamos a encontrarnos precisamente por esas características que estos documentos de archivo y los archivos mismos están sometidos al secreto, a la reserva de la información. Son archivos que no pueden acceder fácilmente los ciudadanos de a pie, aunque en algunos casos también ya se va a practicar lo que se denomina ahora el interés legítimo, por supuesto para pedir las copias. Pero los archivos están resguardados bajo tres llaves, literalmente hablando, es decir, en el sistema de las tres llaves. Las arcas de las tres llaves, que inicialmente estas arcas estaban destinadas a guardar los tesoros de la contabilidad real. Y precisamente porque son arcas tan bien fabricadas que son capaces de conservar los tesoros, el tesoro real, entonces obviamente van a conservar ahí los archivos, que también constituyen otro gran tesoro, porque en base a esos documentos de archivo se van a tomar las decisiones también en la época colonial. Y el sistema de la época colonial es también sorprendente porque alcanza a todo el territorio, y aquí van a ser los cabildos los que protagonizan esta época archivística. El archivo por excelencia es el archivo del cabildo, y el cabildo recoge esa memoria del desarrollo urbano y su jurisdicción rural también, que en esa época era de 50 leguas. ¿Y los archivos de la audiencia? Obviamente. Y toda estructura administrativa tenía su archivo, ¿no es cierto? Pero los archivos más extensos, más amplios, que se encontraban en toda población fundada por españoles, era el archivo del cabildo. Ahora, pero cabildo solamente había en las grandes ciudades. Así es, pero también si nos vemos... O sea, estamos hablando de cinco ciudades. Cinco ciudades. Pero si vemos luego hipotéticamente la reconstrucción de la estructura colonial, vamos a encontrar en cada estructura un archivo también. Eso todavía hay que estudiarlo con más cuidado, ¿no? Cabildos es ciudades y eso está bien tardío, ¿no? O sea, casi hasta la República son... Bueno, se extiende desde el siglo XVI temprano hasta el siglo XX, hasta el siglo XIX, atravesando el siglo XIX, ¿no? Prácticamente. Pero lo que sí es evidente es que los archivos del cabildo están muy bien estudiados gracias a las actas capitulares a las que hemos tenido acceso para el caso de La Paz. Todavía vamos a señalar que es un estudio de caso en ese sentido. Muy bien. ¿Qué tal si nos vamos un ratito al corte y volvemos? Ya viendo los archivos en la parte republicana, y tal vez el tema de los archivos del Cabildo nos puedes hablar de las grandes destrucciones y grandes pérdidas, porque es el caso del Cabildo, y eso tú muy bien lo señalas en tu libro. Uh-huh. ¿Sí? Claro que estamos escuchando Trajines. Estás escuchando la frecuencia 103.3 FM de Radio Teseo. Para sentir el arte tal como el ser humano lo trajo al mundo. Desnudarte. Arte. Un espacio para vivir el arte libremente. Domingo a las 11 de la mañana y su reprise sábado a las 7 de la tarde. Conduce Sergio Calero. Desnudarte. Ventana de Luz es el espacio abierto al conocimiento esotérico, donde lo oculto, lo religioso, lo racional y sobre todo lo espiritual están presentes. Soy Narda Collao y te invito a ingresar a esta zona de energía, vibración y conciencia espiritual. El encuentro el domingo a partir de las 8 de la mañana y su reprise el día sábado a la misma hora, 8 de la mañana. Hasta entonces. Deseo 103.3. Volvemos con Trajines. Volvemos entonces con Luis Oporto y esta entrevista en torno a dos de sus trabajos, Historia de la Archivística Boliviana y Legislación Archivística Boliviana. Habíamos dado un breve repaso y recuento sobre lo que habían sido los documentos y los archivos, tanto en el periodo incaico, en el periodo prehispánico, como en el periodo colonial. ¿Qué pasó luego en la República? De hecho, podríamos decir que hay una gran continuidad, Luis. Muchas instituciones españolas continúan vigentes, por ejemplo, las judiciales. Uh-huh. Pero la institución del escribano, que estaba muy ligada al cabildo, se mantiene. Va a atravesar la época republicana, hasta inclusive el gobierno de Santa Cruz. Pero donde desaparece el escribano es en 1858 con la ley del notariado. El notario viene a reemplazar entonces al notario como el archivero por excelencia de los documentos que hacen fe pública. Uh-huh. De esos documentos uh-huh. que son fundamentales para el goce pleno de los derechos ciudadanos. Pero el siglo XX ya está matizado de interesantes atisbos. Por ejemplo, llama poderosamente la atención que tengamos un mariscal Sucre muy consubstanciado de la importancia de los archivos para la administración estatal. Uh-huh. Y él va a ser un acucioso visitante del archivo oficial y va a tratar de que este archivo esté perfectamente ordenado. Uh-huh. Para dar un simple ejemplo, el famoso CITE que usamos en las oficinas y en las instituciones públicas, uh-huh. identificando el número de la carta y la gestión uh-huh. del año y la oficina, ya ha sido establecido en 1825 en una de las órdenes y los decretos de esta administración delegada. Uh-huh. Se obligaba a todo funcionario que identifique con propiedad la oficina y el número correlativo de la carta que está emitiendo. Interesante. Claro. Pero con Santa Cruz ya se alcanza un gran hito, y esto está muy ligado a la legislación archivística boliviana, así es que estamos viendo ya... el otro libro sí, también. Sí, porque... ahí se sanciona por primera vez ¿qué vamos a entender por documento auténtico? El concepto filosófico, jurídicamente hablando, de documento auténtico, no es una invención del siglo XX, es una sistematización del siglo XIX, precisamente con la promulgación de los códigos civil, mercantil y de procedimiento civil de Santa Cruz, en 1833 al 35. Ese concepto, Rosana, de documento auténtico, no se ha transformado radicalmente hasta los nuevos códigos del año 75, ¿no es cierto? Muchas cosas no se transformaron. Así es interesante eso, y ese es un capítulo todavía por escribir. Aquí están los atisbos. Pero, ¿hasta dónde llega esta relación entre el archivo y la sociedad? Otro aspecto fundamental, muy notable, es la administración del mariscal Ballivián. Ballivián decide que ciertos archivos deben ser de acceso público y establece archivos públicos, sobre todo aquellos que hacen relación a los derechos de la comunidad de su jurisdicción. Ahora, ahí yo tenía una pregunta, justamente. Tú planteas en tu libro que hay algún autor que remonta y hace justamente de la ley de Ballivián como que el origen de los archivos públicos. Y tú señalas, más bien expresas una posición contraria. ¿Por qué no crees que esta ley es la que instaura los archivos públicos en Bolivia? Porque no alcanza al poder, es decir, a la institucionalidad del Estado. Es decir, no alcanza a los ministerios del Poder Ejecutivo, no alcanza al Poder Judicial ni al Legislativo. Solamente alcanza a las intendencias de policía y a parte del archivo municipal. Pero dices que alcanza a los prefectos. A los prefectos, sí. Pero eso es poder ejecutivo. Digamos prefecto en lo que se refiere a la jurisdicción departamental. Claro. Pero no alcanza al ministerios del poder ejecutivo, no alcanza a las instituciones del poder judicial ni del poder legislativo. Su alcance es pequeño, pero más reducido. Es decir, ahí no podríamos hablar de archivos públicos. Ahora, cuando hablamos en la terminología actual, son los jueces, pero de lo que llamábamos antes de mínima cuantía. Los que resuelven reyertas, ese tipo de... Pero eran parte del sistema judicial. Bagatelas, ¿no? Pero lo que entendemos ahora por archivo público no es ese archivo público que se entendía en el siglo XIX, ¿no? Que ha ido cambiando. Así es. ¿No? El archivo público ahora, hasta donde la legislación nos señala, es el archivo histórico por excelencia. Porque el archivo público es de acceso irrestricto. Estos otros son archivos administrativos. Volviendo al tema de archivo administrativo y archivos históricos, eso tal vez nos da pie al tema de los archivos que cambian a través de la historia. Y en un trabajo justamente que estoy haciendo sobre el tema, pero también leyendo tu libro y viendo cómo ha cambiado el archivo a través de la historia, los autores nos van mostrando, ¿no es cierto?, cómo ha ido evolucionando desde la edad antigua hasta la edad contemporánea, cómo se ha ido, digamos, del archivo de palacio, y donde básicamente los archivos eran lugares donde se conservaban simplemente los documentos, y se ha pasado, digamos, a una época de la Edad Media, por donde más bien los archivos y los documentos estaban en las catedrales, y luego la Edad Moderna, donde justamente empieza a desarrollarse la archivística, y ahí es donde el archivo es fundamental para la administración. O sea, en la Edad Moderna y en la se sitúa, digamos, el archivo como fundamental para la administración, para el gobierno, y ahí empieza a cumplir una función jurídico-política fundamental. Es parte, en otras palabras, de la emergencia del Estado moderno, ¿no? Y de ahí que un autor hablaba que, por lo tanto, o podríamos decir también que los archivos son archivos siempre del poder, ¿no? Siempre van a ser y han estado muy ligados la propia disciplina archivística al poder. De ahí que también, por eso te decía del tema de la legitimidad, y tú hacías énfasis también en lo auténtico, etcétera. Es decir, que hay como que el Estado ha ido desarrollando esas potestades y esas atribuciones de documento auténtico, de legitimidad, de legalidad, porque es parte de la construcción de un poder muy grande. Entonces, de alguna manera podríamos decir que las normas y las archivísticas son parte de la función de gobierno y son parte del poder mismo, del ejercicio del poder. Sí, ese alcance se plasma con la creación de los estados nacionales. Claro. Uh-huh. Sin duda alguna, si nosotros leemos grosso modo los derechos del hombre de 1789, ¿no es cierto? Vamos a encontrarnos ya con el derecho de acceso a la información, uh-huh. ¿no es cierto? Pero ¿por qué el Estado decide generar una política archivística y por medio de esa política archivística controlar esa información y por ende controlar también el Estado? Porque obviamente los archivos que habían incautado de la clase dominante que había sido aplastada, me refiero a los reyes y la nobleza, son los documentos que les permitirán definir, entre otras cosas, fronteras, entre otras cosas, competencias, entre otras cosas, acceso a los recursos naturales, a los recursos económicos, etcétera, control de esa información. Uh-huh. Y por eso vamos a ver que hay una intencionalidad muy clara desde el Estado mismo, desde el poder constituido, de controlar los archivos, y los primeros archivos se van a crear por orden estatal. Claro, porque de hecho en legislación archivística, en tu obra, y ahí esto nos da pie también para presentar la segunda obra, que es legislación archivística, alguien que no es, digamos, de nuestro rubro ni de nuestro gremio, se sorprendería porque en gran parte este ABC normativo del archivero boliviano tiene, por ejemplo, leyes como la propia ley SAFCO, digamos, ¿no? Es decir que las leyes que tienen que ver y que hacen a la historia archivística tienen que ver directamente también con el control. Y una amiga justamente que había hecho un trabajo, y esto te lo cuento como anécdota, sobre la ley SAFCO. Yo siempre me acuerdo que discutíamos en Sucre sobre la ley SAFCO y la importancia para los archivos y para que exista un mejor control de la documentación. Y tú planteabas además muy claramente lo importante que era esta ley para una mejor administración de la documentación. Pero esta amiga que es socióloga decía, bueno, la ley SAFCO es una ley de control gubernamental, ¿no? Y utilizaba, digamos, como esta ley, y tomaba, ¿no es cierto?, las perspectivas de Foucault, qué sé yo, de mayor control, ¿no? O sea, lo veía más bien como, casi como una ley como opresiva, podríamos decir, ¿no? Mientras que tú, en parte, la veías más bien como una ley que permitía salvaguardar la documentación. Por la vía indirecta. La ley SAFCO no es una ley archivística y no menciona la palabra archivo en todo su texto. No, pues, pero tú dices que es muy valiosa en pero el sentido. Pero por el alcance que tiene de determinar que a partir de esa ley se implementa en Bolivia el concepto filosófico, administrativamente hablando, de la administración por responsabilidad. Uh-huh. Todo administrador es responsable de sus actos. De sus actos, claro. ¿Y cómo va a probar un administrador que ha sido, que se ha pegado a la norma, al derecho, que su gestión ha sido transparente, solamente exhibiendo los documentos de su gestión? Uh-huh. Entonces, a partir de ese alcance de la ley 1178, los burócratas deciden conservar la última hoja de papel de su gestión. Y los archiveros felices. Y la memoria histórica feliz. Pero hablando de la memoria, y pensando que finalmente los archivos son archivos del poder, ¿qué es lo que no pasa a la memoria? Ah. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se presenta, digamos, qué es lo que se olvida, qué es lo que no está en los archivos, qué es lo que no conservamos, ¿no? Y ahí uno se da cuenta, digamos, que lo que más conservamos como archivistas y como en general gente de historia y de gente que estamos trabajando en archivos históricos y no históricos, estamos viendo que lo que se conserva son archivos de las instituciones, en general administrativas, de los tres poderes del Estado, pero hay todo un mundo que escapa a la memoria. Así es, ¿no? Sin duda. Pero inclusive en la institucionalidad documentaria que hemos ido mencionando, a partir siempre del concepto de documento auténtico, refrendado por el Código Civil y por toda la normativa boliviana vigente, en directa relación también con la normativa internacional, ¿no es cierto? Vamos a ver que inclusive en esa institucionalidad los archivos se pierden, la memoria es fracturada. Es muy fácil, por ejemplo, cómo todos los cuerpos de un expediente judicial pueden perderse de la noche a la mañana. Sí, yo quisiera que abordemos ahora el tema de las destrucciones, porque creo que nuestra misión también es fundamental. O sea, que estamos hablando que la memoria en gran parte se pierde. O sea, hay un pequeño, solamente rescatamos, conservamos y rescatamos, diríamos, una muy pequeña parte de la documentación y, por lo tanto, una muy pequeña parte de la memoria. Pero, además, la poca que hay se la destruye. Y tal vez, ¿por qué no nos puedes contar de algunos ejemplos dramáticos? Y con eso pasamos al tema de la ley. Bueno, realmente desde la destrucción de los quipus, que es el primer gran hecho sistemático de destrucción de memoria, nuestra historia ha estado plagada de esos actos premeditados en la mayoría de los casos. No son actos de negligencia funcionaria. Se han destruido archivos íntegros en asonadas militares, en golpes de Estado. La memoria ha sido muy vulnerable, sin duda, pero también se han destruido grandes acervos documentales en épocas democráticas. Tal vez, ¿por qué no hablamos de las destrucciones últimas? Porque, claro, uno entiende que ya en el pasado, ¿no? Pero lo más grave es lo que somos testigos, tú particularmente, de destrucciones recientes y realmente impresionantes, ¿no? Yo tengo dos ejemplos muy muy contundentes al respecto, que se han producido los dos el año 1993. En 1993, por una decisión del Ministerio de, ya desaparecido, de Exportaciones y Competitividad Económica, se instruye entregar a una de las recicladoras de papel de nuestra ciudad toda la documentación de ese ministerio desde 1978 hasta 1900. Y no era un negociado que se ha hecho bajo de la mesa, ¿no? Claro, han pasado por informes jurídicos, por informes técnicos, hasta que el director general administrativo, en uso de sus competencias, ha firmado la autorización y se han entregado. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de un archivo de exportaciones desde 1900 hasta 1978? Durante una semana, durante largas horas en la noche, camiones de alta tonelaje han ido trasladando esa documentación. O sea, la cantidad es impresionantemente grande. Ahora, el Código Penal sanciona eso. Ah, obviamente. Yo me acuerdo que en esa época conformamos un comité de salvaguarda del patrimonio documental, y cuando quisimos querellarnos contra esta institución, resulta que nosotros fuimos acusados poco menos que como instigadores a la calumnia, ¿no? Entonces, obviamente, no había un antecedente que siente jurisprudencia para sancionar. Después se dio la jurisprudencia. Pero el otro gran ejemplo es lo que sucedió en la respetable Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija. Ahí yo me acuerdo que estuvimos juntos justamente porque con Eric Langer hicimos toda una conferencia de prensa, conferencia de prensa en el MUSEF, me acuerdo, claro. Así es, Bas Werner fue la primera que denunció con Langer, ¿no? Desde Tarija. Exacto, y aquí hicimos Pero lo que llama poderosamente la atención de este segundo hecho es que la instrucción hubiese sido dada nada más nada menos por la presidenta de esa Corte Superior del Distrito, es decir, una mujer que conoce o que conocía en esa época la importancia de la documentación y conocía también que había una disposición del Código Penal que prohibía en lo absoluto la destrucción, así sea de una sola hoja de papel oficial de documentos auténticos. Si una mujer o un hombre de leyes asume esa decisión arbitraria, imagínate qué harán otros administradores que no conocen legislación. Okay. Y por eso precisamente es que habíamos escrito esta legislación archivística boliviana, que no solamente trae doctrina archivística, sino más bien que acompaña esta doctrina archivística a esta especie de primer paso para abordar un desafío que está lanzado para los abogados de escribir un derecho archivístico. Uh-huh. Por eso es que esta es doctrina y no es archivística propiamente dicha. ¿Cuál es la diferencia? Desde una óptica archivística esto podemos considerarlo técnicamente. ¿Y qué sería una doctrina? En cambio, la doctrina nos va a llevar a la explicación jurídica del alcance que tiene el documento. Por ejemplo, ¿por qué tenemos tres edades universalmente reconocidas? Porque ahí se está aplicando nada más ni nada menos, no una técnica archivística, sino la prescripción del valor legal de las documentaciones. Estamos hablando de derecho y no estamos hablando de técnica archivística. No podremos comprender la importancia de la archivística si no comprendemos que detrás de cada documento está la expresión de una voluntad que se va a manifestar mediante una actuación. Es decir, que cada vez que un funcionario firma un documento, no está escribiendo un documento para la historia. Está asumiendo responsabilidad de la representación que la ley le da para hablar en nombre de esa institución. Lo mismo sucede con la correspondencia personal. La correspondencia personal está protegida por la Constitución y está muy protegida por el Código Civil. Y te voy a dar una gran novedad. Si nosotros revisamos el artículo 17, 18 y 19 del Código Civil, vamos a ver que los papeles familiares tienen una prescripción del valor legal que se puede, llegando a los extremos, solamente aplicar a partir de la desaparición de los derechohabientes. Uh-huh. Mientras exista un descendiente de alguien que ha organizado su archivo familiar, todavía está protegido por estas dos grandes leyes. Uh-huh. Y ahí no está. Si nosotros habláramos solamente de técnica archivística, aplicaríamos a letra muerta lo que nosotros conocemos, claro, como los plazos de conservación, ¿no es cierto? Y eso es un absurdo, obviamente. Y eso mismo dije para ciertas documentaciones, uh-huh, institucionales, como las historias clínicas, los expedientes de personal y, por supuesto, todos esos expedientes penales que hacen a los reos ya con sentencia ejecutoriada, ¿no es cierto? Entonces, la archivística por sí misma no es suficiente para señalar ese desarrollo que quiere alcanzar esta disciplina científica si es que no comprendemos antes este cuerpo legal. Y por eso esta legislación archivística boliviana tiene este ABC normativo que viene en forma de una compilación lo más exhaustivamente posible realizada de 11 códigos, de 39 leyes, uh-huh, de 3 decretos ley y de 37 decretos supremos. Ahora, con tanto decreto y con tanta ley, ¿no es cierto?, se destruye. Entonces, sí. No sé, Carlos, tú tenías ahí una pregunta justamente. Hablando también sobre la destrucción de documentos y la falta de conciencia en cuanto a conservación de documentos y de archivos, quisiera mencionar los esfuerzos, a veces fallidos, por contrarrestar esa depredación contra la memoria histórica. Y aquí quisiera rescatar el esfuerzo de don Gunnar Mendoza, que fue durante 50 años fue director del Archivo Nacional de Bolivia, entre 1944 y 1994, quien en la década del 70, junto a otros historiadores como Alberto Crespo, impulsó la modernización en la administración de los documentos de la gestión pública mediante el Programa de Desarrollo del Servicio de Archivos y Documentos Públicos, que arrancó en 1976, tenía como objetivo final la creación de un sistema nacional de archivos. Lamentablemente, el proyecto fracasó por varios motivos, entre ellos la descoordinación entre los miembros del proyecto, la falta de financiamiento, pero principalmente este proyecto chocó contra el desinterés de la burocracia del Estado, que era insensible ante la destrucción de los documentos públicos. Mi pregunta va dirigida hacia esta indiferencia de la burocracia. ¿Continúa hasta el presente? Yo creo que hay más sensibilidad en la administración actual. Yo pienso que, consecuentemente, la archivística ya ha alcanzado un grado de madurez y que esto se expresa en un brevísimo diagnóstico archivístico para ver qué instituciones tienen archivos instalados, organizados, reglamentados. ¿Y qué instituciones no cuentan? Vamos a ver que el fiel de la balanza se va a ir inclinando cada vez más a una archivística sólida, a una archivística que ya puede mirar con mucha altura a cualquier otra archivística de países latinoamericanos o no latinoamericanos, ¿no? De hecho, estamos muy, muy avanzadísimos con otros países del África, por ejemplo. Estamos con una archivística sólida, aunque nos falta, sin duda alguna, una legislación propia, una legislación archivística propia. Antes de entrar a la legislación, Luis, tu punto de vista, digamos, es muy optimista. No dudo, digamos, de todo el desarrollo que ha tenido la archivística y no dudo tampoco, ¿no es cierto?, de todos los esfuerzos que se han hecho por generaciones pasadas, y mencionaba Carlos, y tú mismo señalas la era de don Gunnar Mendoza, ¿no? Pero tu visión es muy optimista en el sentido de que pareciera que aquí funcionan bien los archivos y todo el mundo tiene acceso a la documentación. El problema es, tú vas a sacar, empecemos en cosas sencillas, ¿no? Porque el carnet de identidad, ¿no? El carnet de identidad todavía tiene un sistema seguramente organizado, que se encuentran los papeles, pero absolutamente obsoleto, diríamos, en términos de tecnología, acceso a la información, problemas, ¿no es cierto?, e incluso de igualdad y de derechos ciudadanos. Uh-huh. O sea, por ejemplo, carnet de identidad, que es el documento base, digamos, del derecho ciudadano, de todos y todas los individuos, en general no funciona bien, por una u otra razón. Uh-huh. Tú vas a hacer cualquier trámite, y diríamos incluso cualquier trámite en la administración pública, por una u otra razón, es véngase mañana, se lo voy a buscar, vuélvase pasado, vuélvase la semana, se ha perdido su expediente, etcétera. O sea, vemos por un lado, digamos, esa situación. Y por el otro lado, somos testigos de la desaparición casi por omisión, tal vez no con esta determinación, digamos, tan clara que hubo, ¿no es cierto?, de destrozar todo un archivo, pero sí por omisión, ¿no? No hay el lugar, no hay el espacio, no hay el presupuesto, y salvo, más bien, justamente gente muy interesada y comprometida, como es, por ejemplo, los archivistas, la gente que trabaja en estas en diferentes oficinas, hay una insensibilidad muy grande en general, cualquier gobierno, sea este, además, ¿no? No importa cuál sea. ¿No lo ves tú así? O sea, yo tengo más bien una perspectiva muy negativa en general. Yo creo que hemos alcanzado una mayoría de edad y que tenemos una tradición archivística ya sólida. Eso no lo dudamos. ¿No? Sin duda alguna tenemos que marcar una fecha de inicio, y esto para, por supuesto, poner en su justo lugar a quien ha realizado esa obra. 1961 es el año clave no solamente para comprender la archivística boliviana, sino iberoamericana. Uh-huh. 1961, por cuanto ese año, Rosana, ese año se realiza la primera reunión interamericana de archivos, donde está Schellenberg, claro, convocando a todos, y ahí están lo que van a ser luego las vacas sagradas de la archivística mundial, uh-huh, o iberoamericana, por lo menos. Uh-huh. Pero el alumno más aplicado de la PRIA es Gunnar Mendoza. Uh-huh. Y Gunnar Mendoza siempre ha sabido manejarse desde esa época con decretos supremos. Uh-huh. El primero que te voy a mencionar ya nos va a dar una pauta, el 57-58. El 57-78, que determina la edad de 35 años para conceder documentos históricos. Pero él ha hecho todo este trabajo, de acuerdo. Pero así lo es que vemos en la cotidianidad de la administración pública. Y luego, él incorpora el Código Penal. Primero el 76, luego refrendado el 89 en esos tres decretos supremos famosos, célebres del uh-huh 89. Pero la administración, al margen del esfuerzo de los archivistas, empieza a generar ¿qué? Normas para el procedimiento administrativo. Y cuando incorpora el procedimiento administrativo, está incorporando las leyes de la tercera y cuarta generación. Y con esto termino. Esa norma fundamental, que el día que la sociedad civil se empodere de su contenido en todo su alcance, ya no va a pedir el servicio, va a exigir. Uh-huh. Es la ley 2341 y el decreto 27113. que es la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece plazos mínimos fatales para la administración y elimina todo cobro que se haga al margen del costo de la reprografía. Esa ley está vigente, solo pero que muchas leyes tenemos vigentes, pero no las solo que eso está atado a la Ley 1178, que es draconiana. Tu amiga tenía toda la razón, es draconiana. Está amarrada esa ley. La 2027 también está amarrada esa ley. Ahora lo que hace falta es avanzar en la concienciación. Tenemos leyes modernas, leyes avanzadas. La concienciación para ponerlas en práctica. Bueno, lastimosamente nos hacen unas señas y unos avisos de que nuestro tiempo ha concluido, Luis. Yo creo que nos ha faltado tiempo cuando pensábamos que tal vez nos iba a sobrar, que teníamos, tú decías, tú habías venido por 40 minutos y nos hemos quedado una hora. Bueno, queridos amigos, espero que hayan compartido con nosotros toda esta pasión por nuestro quehacer, por esta salvaguarda de la documentación, los documentos y la archivística. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Carlos, y nos veremos la próxima semana aquí en Trajines. Muchas gracias, Rosana, y felicidades por tu programa. Esperando contar con ustedes y que nos permitan nuevamente llegar a sus hogares, les pedimos que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana y que nos escriban para darnos sus sugerencias, sus comentarios a trajinesradiodeseo@yahoo.com. Gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.